Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos en esta noche. Quien les habla es Saya Satya. No entiendo bien por qué estamos acá, pero hay mucha gente que está esperando que yo le haga una entrevista. Somos mucha gente del estudio hoy. Somos mucha gente. Bueno, hay un par de personas. No sé si quieren presentar o quieren hablar de sí mismas. Las personas que están, no quieren decir nada. Bueno, entonces me dejan en manos a mí lo que sería una suerte de entrevista con la negra Lilla, artista invitada en esta varieté mutante de esta noche. Estoy como de alguna forma tratando de seguir con la secuencia. Voy a tomar un trago de cerveza, pero antes quería como preguntar algunas cositas, porque lo último que estoy viendo de la negra es que está viajando bocha y que me interesa saber cómo ella lo vive eso, si es como, no sé, desde la experiencia de tocar lugares que están súper lejos de casa, cómo es esa, cómo lo vivís, cómo, qué te pasa con eso, como... Y a veces cuando encontrás tu lugar, como que es difícil salir. Es difícil. Dejar la casa. Dejar la casa. Sí. Porque la casa que representa como un lugar de... Y porque ahí al fin pude como relajar un toque. Claro. Digamos. Como tener y empezar espacio. A hacer la mía. Claro. Ahora con estos viajes implica como volver a las pistas, digamos, porque venía como ya estoy experimentando otras cosas. Claro, bueno, tengamos en cuenta que como más o menos como es la historia de la negra, que la negra viene haciendo una movida de cantar en muchos lugares, como que nos hemos cruzado, movidas así como de protesta o de apoyo a ciertas causas que están buenas. Hemos tocado la Ferré para ayudar a la familia de Diana. Que bueno, nada. Estuvo re piola, sí, que estuvo re lindo. Y que estuvo re lindo como que saber como que bueno, después vino el disco. El 2016. Sí. Más o menos por ahí en esa época. En noviembre lo subí, o sea, fines de noviembre. Ahí va. ¿Cómo fue esa experiencia de soltar música? ¿Qué onda? ¿Te cagaste toda? ¿Te dio cagazo? No, fue como algo, bueno, esto está acá porque necesito vomitarlo y abortarlo ya. ¿Cuánto duraron? ¿Cuántos meses fueron? Fueron años. ¿Años, pero de esas canciones? De un par de canciones fueron un par de años. Ponele, ¿quién va a ser? Es que mi primer tema, y eso lo hice en el 2000. ¿Esa es tu primera canción? Mi primera canción de mi vida. ¿En serio? O sea, la primera canción que hice en mi vida. Me muero. Sí. Porque está muy bien, muy zarpada. Y sí, le dije a Ramiro, che, a Ramiro J, le dije... Sí, él la produjo. Necesito hacer una canción para lo que va a ser una película. Ah, una película. Sí, igual... un documental, no sé, una película. Sí, en fin, Bueno, tengo una letra, bla, que sea un poco soul, no sé qué hay. Como que se amplió, él tenía unos discos de soul de los 70. Buenísimo. Esos coros, ¡woo! Taran, taran, no. Taran, taran, taran, claro, claro. Esos coritos son de ahí, se ampliado. Y nada, re zarpado. Y no tenía compu ni nada. Entonces tenía un claro. aparatito que era... un aparatito chiquitito que le enchufabas en el USB, el pendrive, y sí. Ahí ibas cambiando de canción, pero ni veía qué canción. Entonces, como para ponerla de nuevo, era como un garrón. Y practicaba con ese, y después, bueno, nada, lo grabé. Y bueno, y esa fue la primera canción, pero hace un par de años. Pero todo el proceso de grabarlo, ¿cuánto fue? ¿Cuánto tiempo fue? De grabarlo fue un año. Ah, bueno, no fue que la mataste así de una. No, porque ponele, primero grabé ese, después grabé textual ahí con Nahuel, en el Uturunco, y después, bueno, a lo último ya me empecé a poner fechas, porque ya tenía ganas de abortarme de claro, Buenos Aires. Claro, te empezaste a poner como, ¿cómo dicen los yankees? Time... No sé. No sé, time, es... Sí, como algo así, que es como una fecha obligatoria de tener como material ya realizado esa fecha. Timeline, no sé, timeline, puede ser. Un deadline, deadline, deadline, eso. Deadline. Que eso como, bueno, la fecha de muerte. Bueno, la fecha, yo me aborto. La pongo yo la aborto, sí, tal cual. Bueno, no, la fecha de los abortos me los pongo yo. La muerte también, sí, obviamente es una opción. Bueno, y esa fecha fue como. Cuando salió empezaste a tocar y después te fuiste también de acá. Me fui. O sea, presenté el disco y la semana y me fui. Mierda. Claro. Claro, tengamos en cuenta que bueno, vos sos de Trelew. Sí. Te criaste básicamente allá. Me crié ahí, pero crecí acá. Claro. En Capital, digamos. Pará. Vos igual tuviste un breve paso por el oeste. Por la Ferrer, sí. ¿No? ¿Por dónde? En Ciudad Evita, González Catán, González Catán, Ferrer, por ahí. Está muy desinformada la entrevistadora. Sí, bueno, es mi amiga. Es mi amiga, es mi amiga. Y quiero como que también. Porque me parece que también, más allá de que sea mi amiga, es alta música. Y inclusive como que también me copa que. Me ha hecho escuchar un montón de música, más me ha abierto como varios canales ahí, varios wifi, como diría nuestra amiga la Pum. Yo estoy muy contenta porque me acabo de enterar que entre las pistas que voy a pasar esta noche, porque yo estoy la DJ de esta noche de La Negra, Lilian el Olga Vázquez, aguante, y me acabo de enterar que una de las pistas es un edit que hizo el Pum del Monte, que en realidad es Retumba. DJ Retumba. Que es la DJ con la que salgo a tocar yo también y que es una gran persona, y le mando un beso cuando lo escuche esto. No sé si va a ser grabado. La Retumba estuvo tocando entre ahí va. Con la Retumba, sí, la Retumba estuvo en el sur. Estuvo ahí entre Leu. Esto fue estuvo a principio de año. Fue en enero, ahí hicimos el aniversario de Toques Pibas. Hablame de Toques Pibas, ¿qué onda? Es como. Y algo que surgió con la necesidad de poder tener un espacio para tocar principalmente. O sea, y también como para. Como que recién llegaba a Trelew, yo hace 8 años que no pisaba a Trelew. O sea, de vivienda, digamos, iba. ¿Qué es Toques Pibas? Como para explicarlo a alguien. Toques Pibas es como una agrupación, una colectiva así de pibas de diferentes viajes, digamos. Hay como docentes, artistas. Trelew, entre Trelew, otras zonas, Rawson y esa gente. Sí, Trelew, Rawson y Playa Unión. Y vamos haciendo festivales abiertos, solo para mujeres e identidades no hegemónicas. De una. Abiertas, con convocatoria abierta en feria, escenario, bueno, lo que quieran para mostrar y cualquier herramienta de expresión. Y bueno, también como organizar el festival también entre todas, ¿no? Como después. Reunirnos entre todos y armar como el cronograma entre todas, ¿viste? Para sí, como producir lo que es escenario. Un poco. Sí, es re loco eso. Estuvo resarpado porque no nunca había estado en lo que es la. Eso te pasó después del disco, aparte, ¿no? Me pasó entre Leos porque me encontré que justo coincidí con mi amiga Nitza, que vive acá en La Plata, pero a ella la conozco de allá del barrio, de Trelew. Y coincidimos ese verano y digo, bueno. O sea, nosotros siempre fantaseábamos de tomar un lugar y hacerlo un centro cultural y claro. Tener nuestro espacio para hacer este tipo de movidas, por ejemplo, ¿no? Como invitar artistas, hacer talleres, no sé, qué sé yo, pasar películas piola. Y bueno, coincidimos y bueno, tomamos un lugar prestado y hicimos una convocatoria abierta también como para ver qué era lo que estaba pasando ahí. Con las pibas que estaban haciendo música o pintando o lo que sea, ¿viste? Porque yo como que, si bien soy de Trelew, me sentía re nueva en un corte, porque estuve como bastante años alejada y yendo una vez por año o una vez cada tanto, ¿viste? Claro. Y ahí salió el festival, estuvo bueno. Y este año, claro, este año fue el año que estuvo, que participó Retumba. Sí, y eso fue en enero cuando llegué. Y después, bueno, en este enero hicimos el aniversario. Ahí y va. Estuvo re piola, estuvo bueno. Tocamos nosotras con Miss Lizanina, cerró Saraeve, La Retumba cerró también. Ahí va. Estuvo buenísimo, hubieron talleres, estuvo piola. Bueno, y después, digamos, de la presentación del disco, que te fuiste a Trelew y demás, igual vos como que volvés mucho a... O sea, no es que volvés mucho en realidad, ¿no? Si podría contar como las veces por año que habrás venido acá, siempre pasás por La Plata. ¿Qué onda con La Plata? ¿Qué onda? Hay algo como un... Hay como un teje ahí con La Plata, ¿no? Como que tuviste... Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer encuentro con La Plata? Fue con Sarita. Tocando con Sara. Ahí va. Claro, porque... Bueno, qué sé yo, como... Sí, en Cósmico. La primera vez que toqué con Sara en La Plata fue en una movida de Cósmico. Ay, no, me muero. No, sí. Hasta las pelotas. ¿El lugar o qué? Era, me acuerdo que... ¿Vos fuiste? Yo fui, no pude entrar y se rompió el piso, ¿o no? Sí. ¿Puede ser que se rompió el pedazo de ese piso? No, sí. No, mirá lo que fue esa fecha. No, perdón, la primera vez que toqué en La Plata fue... Conocí Cósmico, pero no fue una movida de Cósmico. Fue en un lugar que era como una estación. ¿Estación? Hace un montón, estábamos las dos solas porque Ramiro no podía tocar. ¿Estación provincial? Una estación de tren vieja. Yo toqué ahí, sí. Toqué con Marina Fages. Y Cósmico antes estaba ahí cerca, antes. Ahí conocí Cósmico. Y ahí conocí. Estaba en ese lugar. Y estábamos las dos solas porque... ni estaba, bueno, Nieve Negra estaba cantando en ese Nieve Negra en ese momento, en ese claro, momento era un coro no pudo ir. de dos que a ella no pudo venir y Ramiro tampoco, y estábamos las dos ahí reempinadas. ¿Qué pasaron? ¿Las pistas? De una. Bueno, y eso de... se cagaba de risa. Fue hace un montón, fue hace como, no sé, como en el 2011 por ahí, 2011. Claro, y después de ahí te pasó de venir como más seguido, de empezar, sí, a venir más, bueno, seguido. Después ahí así Cósmico, la vez que se rompió el piso. Claro, mal. Y así un par. Y ahora venís, es como, no sé cuántas veces viniste desde que salió el disco y demás, creo que como 4 o 5 veces, ¿no? Y trato de pasar siempre por acá. Claro, bueno, la última como vez que vine fue Capital. En octubre vine a ver solamente a Capital. Pero porque me quedé 2 días, pero en invierno pasado, que fue como mi primera llegada a Buenos Aires después de haber tirado la bomba de humo, fue como re diferente, como hicimos la fecha ahí en Cósmico, fue con Aborta Tupaki, ahí va, y estuvo resarpado. Bien. ¿Y cómo se llama? ¿Qué onda el público de La Plata? ¿Sentís como que hay una diferencia entre el público de acá y el de Capital? Seguramente allá. Pero bueno, el público de Trelew es como más frío, siempre. Mira. Igual las pibas. ¿Cuál fue el público que más prendido a fuego estaba en un show así? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Teatro Mandril? ¿No? ¿Cuándo? Me mataste, chabón. Dale, quiero saber, el público más hot. Porque hay públicos que son re hot. Les aseguro, chicas, yo como... No, ahí en el Ladran Sancho. ¿Ladran Sancho? Sí, en esa movida que tocamos con la banda. Para bueno, mí esos shows. Yo me prendo fuego poderosos. También tocar con ustedes. Porque claro, una claro. Cosa es tocar sola y otra cosa es tocar con las otras animales. Claro, ahí como hubo... Como hay una cosa de complicidad, para la presentación, ¿viste? Claro. Para ordenar un poco, para la presentación del disco, fue en el... Ladran Sancho, exactamente. En Almagro. Es un centro cultural, es un barcito que hay por ahí. Y la presentación fue con banda, digamos, tenía batería, bajo y, bueno, a la Meli como DJ. Exactamente. DJ... Miss Lizanina, ahí va. Ese fue el formato y vos después le pusiste el nombre Crudencias y eso. Que sí. Ahí va. Y fue como súper poderoso. Utilizaste un audio del chongo de mierda este que te bardeó. Sí. Me acuerdo en un momento. Lo sigo usando a veces. Cuando la última vez que toqué con Sara en Trelew, ahí en abril, toqué por primera vez con la banda que me armé allá en Trelew. Y puse el audio de un chabón que yo trabajé con él haciéndole coros se llama Gaspar Ortiz. Mandamos un besito. Sí, un besito para Gasparón. Y nada, como que no cumplió con lo que habíamos charlado y bueno, me recagó. Y bueno, le dije, bueno, es la mejor, pero no laburo más con vos. Y me mandó un audio así como diciendo que era un desastre. Sí, que sí, un montón, no sé, de machirulia. No sabía cuál era mi problema con el mundo y cosas así. No sé lo que te falta, yo no te lo puedo dar. No. Sos una mal cogida, chao, así. No. Mal cogida, esa es la palabra clave. Y se enterró solo. Bueno, son chongos, no lo piensan mucho, ¿viste? Como que se entierran solo. Mal. Bueno, y lo paso, y sabes que a mí me es muy divertido ver la cara de la gente cuando escucha eso, porque como que uno como, bueno, negra, no sé qué, y después como que empieza a agarrar como una cierta intensidad de insultos del chongo, entonces como que te dan ganas de decir, che, pero ¿quién está hablando, loco? ¿Quién es? Quiero matar. Claro, lo quiero matar. ¿Quién es este zarpado? No, muy ¿quién zarpado? ¿Es este atrevido? Es muy divertido ver la reacción de las personas cuando escuchan eso. Bueno, eso solamente la pasa porque la verdad que es una pereza escuchar su voz. Bueno, esa es una de las cosas que se escucharon en la presentación del disco. Además de ella. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta a esta altura de, bueno, esta de hablar esta noche. ¿Qué onda esta noche? Esta noche Jauría Mutante acá en la Varieté. ¿Cuántas Jaurías Mutantes? Jauría, estuvo hace un tiempo, fue el festival Jauría Mutante, ahora sí, es como la versión más chica, la Varieté. Y la idea es hacer varias versiones en formato Varieté. Esta es Lesbiana, una fuga de posibilidades. Y después va a venir una de putos, de gays. Seguramente una más en el contexto también travesti, trans. Como ir tocando también un poco la disidencia y convocar ahí a la banda que se sume. Así que nada, sí, acá está arrancando, ya arrancó hace un tiempito, un ratito, y en un rato ustedes dos. Bueno, sí, ahí nos toca estar, yo tengo que estar ahí tirando pistas. Por suerte. Y haciendo scratch, que eso es lo bueno también. Es un arte muy de la escuela del hip hop y el rap, el scratch, así que nada, piola. Re, acá, estamos re nuevos. Me encanta que vengan seguido acá, Olga. Me gusta verlas por acá. Sí, Bobby. Sí, muchas gracias por un saludo para Bobby, que por el momento. Gracias a la negra que me invitó. Gracias a la Babi también, que se fue. La Babi se fue a la mierda, se abortó cuando empezó a ver toda la gente que había en el lugar. Está muy lleno, sí, está muy lleno. Está bastante complicado por la gente que es media fóbica, ¿viste? Sí. Sí, ahora nos tocó una parte chica. Sí, es difícil los momentos cuando posta tenés un poco de fobia a los como la acumulación de gente. Y eso como, no sé si se tiene mucho en cuenta, pero si querés decir algo de eso, negra, como para cerrar. Bueno, resulta que yo, una de las cosas por las que me fui de Buenos Aires es por eso, porque sentía que me estaba ahogando. No solamente todo el ruido, toda la información, todo. Claro. No necesitaba mirar que sea, no sé, el horizonte, que pueda ser nada y todo, viste, que eso lo puedo conseguir ahí en lo que es el Valle de Chubut, ¿no? De poder, no sé, agarrar la bici y alejarme en un lugar un toque y poder estar en un lugar donde no hayan humanos. Claro. Che, y yo estaba pensando en eso y también estaba pensando como qué canción más o menos como que obra de modo descriptivo de lo que te pasa allá en el sur, y pensaba en Manara. Como que Manara te viene como una imagen de la playa, de como de seres humanos ahí, como corte lodos marinos. Sí, bueno, y toda esa secuencia como que me parece que es una canción que habla un poco así de paisaje, de la llave sureño. Sí, de hecho hay una playa que se llama Manara, entre Madryn, o sea, un poquito al 20 kilómetros al norte de Puerto Madryn. Caí ahí de casualidad, porque en realidad fui en marzo en 2016, que fue cuando estaba también, cuando estabas ahí en pleno gestando proceso. Crudencia, caí ahí. Habían rumores de que había una ballena dando vuelta y no hay colectivos que vayan a ese lugar, entonces me alquilé una bici y fui a pedalear. Quería ir al Doradillo, en realidad, que es ahí donde se ven las ballenas. Se puede ver ahí desde, o se las puede observar sin molestarla, digamos, que están. Claro. Y no, bueno, caí en esta playa que ni sabía que existía, que era Manara. Y estaba re contenta porque no había, o sea, me fui a un lugar donde no había nadie. Y yo no estaba preparada para, no me llevé malla ni nada, y corte me metí ahí al mar, estaba re lindo, y era, me sentí como re libre, viste, era como. ¿Te metiste al mar, molesta, al agua? Sí. No te puedo creer. No te puedo creer que te metes, claro. No, el nivel de frío que existe, sí. Digo, del mar. No, si pero acá en la costa, boludo, es insoportable el frío. No, lo que pasa es que en ese momento. Bueno, la verdad que me muero de pensarlo. No, en ese momento fue en marzo y todavía hacía calor y el sol es muy, muy, es muy fuerte allá. Ah, okay. Es muy, o sea, fuerte. Es muy jede. Una capa de ozono. No es por nada. No es capa de ozono, es como que muy. Acá hay como una capa de smog y capa de no sé qué. Claro, hay de todo. Es como. Pero allá muy está fuerte, todo libre. Entonces estaba mucho calor. Y además que venía de la pedaleada. De también. La pedaleada, te metiste en el mar de sí, buena. De enfrente mar. De frente mar. Sí. Che, bueno, hay muchas anécdotas, me parece como. No sé si seguir. Se quedaron acá charlando, ¿viste? Mal. Se mal. Porque claro, programa de radio. Esta entrevista seguramente la estemos pasando en el programa de Cultura de Arte al Ataque, que es Quién Resistirá con el Arte al Ataque, que son los viernes de 11 a 2. De 11 a 1. Por si quieren escucharla. Y si no, en Poslesbica en el Bar también. Un programa hecho por Tortas, que viene está también el mismo viernes. A las 10 de la noche, de 10 a 12. Qué buena. Así que sí. Qué bueno, les damos muchas gracias. Bueno, yo quiero tener una pregunta para Sasha. A ver, ahí cuando viene. Quiera, cuando quiera me puedo hacer. Cambio un de roles. Acá. Sí, obvio, venite. Yo tengo una pregunta para Sasha. Hay un cambio Sasha, de roles. Ah, va a tener una pregunta para mí, dale. ¿Qué onda, Rebea Mixtape? Rebea Mixtape está en proceso. Es un. Rebea Mixtape es como, bueno, el disco que. Que estoy como tratando de armar, lo vengo como gestando de hace bastante tiempo. Fue como también todo un proceso de aprender un montón acerca de lo que es la producción, porque como es autogestionado y las pistas, justamente todo lo que es la parte musical, la estoy gestionando yo. Entonces lleva un tiempo. Y es como, ahora recién estoy grabando voces y estoy fijándome, estoy como en esa etapa en la cual soy como medio oyente de mis voces y trabajando mis voces al mismo tiempo. Y es como, sos como muy autocrítica y todo se va como extendiendo de tiempo, pero estoy trabajando sobre eso y estoy muy contento por eso. Qué bueno. La verdad, porque estoy aprendiendo un montón. Estoy aprendiendo un montón, aparte de como las líneas de expresión, de un montón de cosas como súper básicas, de los matices, de cómo ir al momento de grabar una voz, que es como también, qué tomás. Los coros, no, yo no sé, no trabajo tanto coros. Estoy como yendo a lo más sencillo y a la vez como, o sea, de tan crudo que es. Me parece como hasta inclusive como incómodo, porque estoy como en una zona de poco confort. Bueno, estoy tratando de ir en una zona de poco confort y grabar muchas capas de voces por ahí igual puede generar algo como nuevo. Pero lo tengo como ya guardado para algunos temas, eso, por ejemplo. Gabriela. Hay temas en los cuales tengo pensado como ya agregarle capas de cosas. Ya lo tengo pensado. Ay, qué genial. Estoy re manija de escuchar eso, amiga. Sí. Hay una canción nueva que ya tengo. Llena de expectativa. No sé si la quiero publicar. También es como eso, como autogestionarte tiene eso, como que no sabes. Hola. ¿Cómo va? Gente que llega. Bueno, y como eso, como no sé. Tiene que haber una parte, tiene que haber un momento en el cual estás re enamorada de lo que estás haciendo. Estoy esperando también ese momento. Sí. Porque a veces tarda. Es como conocerte con alguien, es como que tardás un poco en conocer los movimientos de la otra persona o de otras personas. Son procesos. Y son procesos y tiene que haber una cosa de bienes, no sé, como de alegría, que es re importante. como re importante que haya en el disco o en lo que estás haciendo, que haya una cuota de alegría, que posta sea como, no sé si explosiva o qué, orgánica. Pero sí, como muy parecida a eso, como a una explosión de algo que tiene que pasar. Tremendas. Bueno, no sé tremenda si hay algo que agregar. No, ya está. Hicieron toda la entrevista, ya está. Genias. Bueno, vamos es cierto, a tocar, hicimos, ¿o no? Bueno, ahora tenemos que ir a tocar. Les toca. Muchas gracias por estar ahí y bueno, espero que no se haya hecho muy largo, pero me parece que sí. Bueno, gracias por darnos el espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Más que nada. Volván, besitos. Vuelvan siempre. Bueno, gracias. La tomas o la dejas calentar. Si ya fue todo, que esto, todo, no quiero nada, no me gusta la vida.